Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital El Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Bailando como mono, espero encontrarme. Bailando en fiestas perdidas. Muy buenos días, amigos de la Radio Diferencia, la radio que transmite desde el Hospital del Salvador de Psiquiatría. Ahora los dejo con Lois, que nos trae una reseña de algo que sucedió acá en Chile. Asignación de títulos sin tenerlo. Una vez más, la derecha de la dictadura se ufana respecto a la Matei, ex ministra del Trabajo de Piñera. Dijo ella que su tesis de pregrado de Economía en la Universidad Católica de Santiago se le chavió en un avión LAN. Lo cierto es que cobró mes a mes asignación de título sin tenerlo, mientras fue ministra del Trabajo del COIMEO pasado, el ex y ingobernable periodo de las balas locas de Piñera. ¿Escucharon la noticia? ¿Alguno tiene algo que agregar? O sea, es una sinvergüenzura gigante, así. ¿Tú qué opinas, Lois? Yo pienso que, para variar, el robo sigue en este país. Hasta de Pinochet y ahí todavía manda Pinochet. Entonces no puede ser que un grupo que debe ser un 3% domine a toda la ciudadanía chilena. Entonces yo pienso que lentamente, no es que nos olvidemos estos temas, pero pienso yo que hay que sancionarlos con la voz del Espíritu Santo aquí en la radio. Y no por eso nos vamos a olvidar, pero este es un foco que se sitúa dentro de muchos otros focos, como fueron también otros casos de robo a destajo y crímenes bajo el gobierno de Fernández, y no me acuerdo cómo se llama, Jaime, creo, no sé, así que del ministro del Interior. Y también está casado con la justicia el ex Partido Nacional de la época de los 70, que también fue ministro del Interior, que se llama Sergio Onofre Jarpa. Cómete un barro luco, Onofre Jarpa. Lo que hizo la Matei fue un delito. Por lo tanto, ella es una delincuente. Siguiendo con nuestro programa, les voy a leer algo sobre Humberto Maturana. Es una entrevista que le hizo La Tercera en el año 1994. Humberto Maturana, en el año 1994, dijo: el aborto es legítimo. Por sentidos comunes, mayo 27 de 2014, Humberto Maturana, 1928, nacido, estudió medicina en la Universidad de Chile y luego biología en Inglaterra y Estados Unidos. Es uno de los científicos más destacados de Chile, cuyo trabajo en solitario y junto a Francisco Varela ha sido reconocido en todo el mundo. Como una de sus obras más conocidas es El Árbol del Conocimiento, la que escribió junto a Varela en 1984. En 1994 dio una entrevista a La Tercera en la que habla sobre el aborto, la Iglesia Católica y la vida. Aquí compartimos algunos extractos. Creo que la Iglesia Católica está muy limitada. Está cerrada frente a lo que pasa con la humanidad y a la entrega de conocimiento. Es la familia, son el hombre y la mujer quienes tienen que decidir sobre su vida. Ni el Estado ni la Iglesia pueden decidir por ello. Cada vez que la Iglesia se opone a entregar conocimientos, niega autonomía a las personas y se transforma en una institución retrógrada. y el último término, tiránica. Si uno quiere defender la vida, ni siquiera debería tomar antibióticos, porque las bacterias son seres vivos. Hablar de la defensa de la vida en general es una mentira, porque los seres vivos vivimos de comernos a otros seres vivos. Todo lo creo que lo que uno debe defender, si quiere defender algo, es al ser humano en su vida íntegra. Y un embrión no es un ser humano. El ser humano surge en el momento en que se establece la relación amorosa entre la madre y ese ser que está creciendo en ella. Si esta relación no se establece, no hay ser humano. Si uno piensa que lo que necesitamos es una economía de libre mercado, lo acusan de comunista o de esto otro. No tenemos libertad reflexiva, no tenemos libertad de configurar un proyecto del país en el cual existen ciertas cosas que impliquen libre mercado y otras que impliquen protección nacional. Vivo en este mundo natural, que es espontáneo y es divino. En último término, no tengo para qué tener la soberbia de pretender decir algo sobre Dios. Me basta con pensar que vivo en este mundo natural y que es mi responsabilidad cuidarlo, sobre todo cuando está en mis manos destruirlo. Hay poca libertad personal. La prensa es libre en el momento en que se puede ser responsable de sus preferencias y de sus decisiones. Es decir, cuando es responsable de sus responsabilidades, pero no se entregan suficientes conocimientos como para que esto sea posible. Considero que el aborto es una medida extrema que las mujeres adoptan porque es necesario para su vida. Para mí es una acción legítima que ella o la familia decidan perder un bebé que no desean. Es un embrión destinado a sufrir la negación porque no se le quiere. Y se hace más daño teniendo un hijo a la fuerza que no teniéndolo. Ahora, decir que el aborto es legítimo no me inhabilita para señalar que en el fondo es un acto sagrado, porque es una vida por la otra. No estoy recomendando el aborto. Lo que sí me parece es que las personas tienen que tener los conocimientos y el entendimiento para decidir consciente y responsablemente, y quien debe decidir, por supuesto, es la mujer, porque se trata de su vida y de su cuerpo. Fuente, La Tercera, 1994. ¿Quién desea opinar? Bueno, me parece que el texto es bastante acertado, porque la sociedad chilena es una sociedad conservadora y bastante retrógrada. Pecamos de falta de libertad de elección y estamos constantemente sometidos a las arcaicas ideologías de la Iglesia, la cual en estos momentos no me parece el organismo idóneo como para exigirle a la población que obre de manera ética, teniendo en consideración los miles de fallos que han tenido últimamente. Me parece correcto que se apele a que la mujer pueda elegir si criar o no a un hijo, porque al fin y al cabo Maturana tiene razón, que se hace más daño teniendo un hijo no deseado que al final no teniéndolo. Pongámonos en el caso de una violación, ¿cómo se sentiría una mujer teniendo que ver toda su vida a un hijo que le recuerde siempre un episodio traumático de su vida? Por eso me parece que las palabras de Maturana son bastante acertadas. Se trata de un tema de elección. Yo quisiera agregar que me parece que en Chile es poco probable que se vaya por el aborto libre bajo cualquier circunstancia. Sí creo que los casos que se dio el gobierno actualmente, riesgo de vida para la mujer, violación y violar el feto, son posibles hacerlo, pero no creo que se pueda ir más allá. Bueno, siempre existe la posibilidad que la mujer tome la pastilla Misotol, que se encuentra en internet, la R460, creo que se llama la otra. Siempre existe posibilidad, pero no creo que se pueda llegar más allá. ¿Hay más que agregar algo? Yo pienso como mujer que esto nos atañe a nosotras mismas. Es difícil poder ver crecer dentro de nuestro vientre a un hijo que ha sido creado por la violencia intrafamiliar. ¿O no, chiquillo? Sí, yo quería comentar a propósito del tema del aborto y de la defensa de la vida que tanto le interesa resaltar a la clase política y a los sectores más conservadores de nuestro país. A mí me llama la atención cuando escucho este tema de la defensa de la vida, porque hay que preguntarse qué vida se quiere defender. ¿Qué significa la defensa de la vida? Porque no basta con aceptar o con promover la aceptación de la vida en general, sino que precisamente uno debería cuestionarse qué vida uno vive y cuál es el buen vivir al cual uno aspira, o el derecho que uno tiene a vivir una vida digna. Porque ¿qué vida se va a defender si se acepta un salario mínimo que ni siquiera alcanza para vivir? ¿Qué vida se va a defender si cuando uno se enferma y si no tiene los recursos ni el dinero para atenderse, uno debe aceptar un destino de enfermedad y muerte? ¿Qué vida se defiende si uno trabaja todo el día haciendo cosas que no agradan y labores estupidizantes que precisamente no permiten siquiera vivir? Mi pregunta es que si vamos a defender, mi interpelación es que si vamos a defender la vida, luchemos por una vida que valga la pena vivirla. Y de eso no tienen idea los sectores conservadores. Por mi piel morena borraron mi identidad, me sentí pisoteado por toda la sociedad, me tuve que hacer fuerte por necesidad, fui el hombre de la casa muy temprano. Conocí la necesidad, mi corazón descalzo se perdió en la ciudad, de mis suelas gastadas de tanto caminar, aprendí de la vida, la calle y su soledad. Y es que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad, y que solo me acompaña, baña, baña a mí. Verdad, verdad, mi verdad, no quiero tu autoridad, solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Factores secundarios, violenta su salud y educación secundaria. Dime la puerta mal, se ha cortado. Factores secundarios, en un filme antagónico. Mi gente de pie se queda y tempestad. Los ojos de mi barrio se llueven en humedad. Contra viento y marea creamos humanidad. En contra del silencio, rompiendo la frialdad. Y es que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad, y que solo me acompaña, baña, baña a mí. Verdad, verdad, mi verdad, no quiero tu autoridad, solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi nosotros vemos verdad. Ustedes crean rabia en nombre de la autoridad. Ustedes son los pobres, carecen de dignidad. Sepan ustedes, no queremos caridad. No tenemos sus casas, tenemos la vecindad. No tenemos sus guardias, tenemos comunidad. Necesitan nuestra música para ver la realidad, pero jamás conocerás la solidaridad. Desde que nací conocí la necesidad, aprendí de la vida, la calle y su soledad, mi verdad. La vituperiada doctora Cordero dentro de la farándula chilense, dinero, sexo y propaganda pinochetista. Ser gobernados por el aún ancla del pasado, gobernados aún por una dictadura criminal y asesina. Esta Cordero, que es piel de lobo de un cordero aún, se presta pagada por los personeros que escudan con un título universitarios, hoy alcanzan el hombro y el codo para extender esa voz, ese grito cuando nos detenían y nos hacían desaparecer. Para terminar este párrafo sangriento, debo contar aquí la Cordero, de profesión psiquiatra, fue expulsada del Canal 13 por ofender a dos futbolistas de la Selección Nacional de Fútbol. trató de indios, entre comillas, a Alexis Sánchez y Arturo Vidal. Muchas gracias, Lois. Bueno, yo como india también, y además psiquiátrica, le pediría a la doctora Cordero que me atendiera unas sesiones gratis, porque tengo buena sala. Bueno, yo como indio también quisiera reclamar en contra que la doctora Cordero, esta psiquiatra farandulera, que pasó de la ISAPRE y su licencia trucha a delirar por televisión, todo porque compró su licencia de cordura en la universidad. Seguramente le salió baratita, o no tan baratita, pero en esa época me imagino que tuvo harto dinero para poder costeársela. A mí me gustaría invitar a la doctora Cordero, ahora que está cesante, que le echaron de Canal 13, que viniera a pasar unos días a Valparaíso, que se acercara acá a la playita, porque acá le tenemos una cama lista en el Hospital Psiquiátrico de El Salvador, una buena dosis de antipsicóticos para que restauren el juicio de realidad, que aquí tienen bastante en la farmacia. Y también invitaría a Canal 13, que si quiere pagarle a alguien para que hable locura en la tele, que no contrate a otra psiquiatra ordinaria y discriminadora como la doctora Cordero, aunque me imagino que psiquiatras de ese estilo van a sobrar, porque acá en Radio Diferencia hay locos mucho más cuerdos que ella, con opiniones lúcidas y brillantes, sin haber comprado títulos profesionales. Para cerrar el tema de la doctora Cordero, que se fue con su piel de lobo y su piel de cordero a otra parte, para ser trasquilada y comía salvajemente en forma insana respecto a mí, pero sana respecto a las personas que ella hace daño, me la veo muy bien en el sur de Chile, pero aparentemente en Puerto Aysén, donde los corderos y las corderas son tratadas con máquinas, y ahora debe estar sin pellejo, o sea, con pellejo expuesto, pero sin lana. Y como está sin lana, se va a cagar de frío todo el invierno. Gracias. Opinión Ciper Chile. Salud mental en Chile, la otra cara del malestar social. Por Álvaro Jiménez Molina y Esteban Radinsky, en opinión publicado el 26/9/2012. Chile es uno de los países de la OSDE con menor aporte público para financiar el gasto en salud. Son los pobres los que proporcionalmente hacen el mayor esfuerzo para sostener ese gasto. Así lo demuestran con diversos indicadores las autoridades de esta columna, quienes resaltan que una de las áreas más deficitarias en este rubro es la salud mental. Los chilenos sufren cada vez más problemas con la depresión y la ansiedad, que impactan en la productividad económica por la incapacidad laboral que generan. A juicio de los columnistas, la ausencia de políticas públicas a la altura de las necesidades hará que tal como ya acontece con la demanda por más y mejor educación, los ciudadanos comiencen a movilizarse por una salud de calidad. Aún hace falta hacer el esfuerzo por situar la salud mental en el mismo nivel de relevancia que la salud física. Para ello es urgente que el ministro de Salud comience una discusión en torno a la creación de una ley de salud mental. Chile es uno de los pocos países en el mundo que no cuenta con una legislación específica en salud mental. Dicha ley debería incorporar disposiciones que resguarden los derechos de las personas con enfermedades y discapacidades mentales, puesto que muy pocas personas con trastornos mentales severos logran insertarse de manera adecuada a la sociedad civil y mantener un trabajo remunerado. En definitiva, es necesario desarrollar una ley bajo los principios de universalidad, calidad y equidad, con el fin de superar la preeminencia de un régimen privado en un mercado de salud desregulado, enfatizar la regionalización y descentralización de responsabilidades, atribuciones y recursos, y promover la participación de la población de modo de abandonar el centralismo hospitalario. Asimismo, para asegurar intervenciones reales efectivas, se vuelve necesaria la inversión en investigación y desarrollo de conocimiento científico en salud mental, para lo cual es fundamental el rol de nuestras universidades, lo que ha sido magramente cubierto por el escuálido Fondo Nacional de Investigación en Salud, FOSIS. La salud mental, tanto a nivel individual como colectivo, requiere de un análisis que articule distintas dimensiones, pese a que es obvio que los déficits en el desarrollo social inciden sobre la salud mental de una población. Sabemos que los indicadores macroeconómicos no constituyen un insumo confiable para estimar la situación de la salud mental de las personas. Por ejemplo, en Chile existe una alta y significativa correlación entre el número de suicidios y el número del PIB en el periodo 1981-2003, un resultado que permite inferir que el suicidio se encuentra estrechamente asociado a un proceso de desarrollo económico atravesado por profundas desigualdades. La experiencia chilena de malestar, de la cual se ha hablado bastante durante estos días, parece encontrar en la salud mental una forma privilegiada de expresión, ya sea bajo la forma de indicadores epidemiológicos, ansiedad, depresión, suicidio, etcétera, en la demanda creciente de atención en salud mental o en el aumento acelerado de licencias médicas por causas psiquiátricas. Y así como hoy vemos emerger una serie de demandas en educación y en malestar social, parece encontrar allí una válvula de escape. Es probable que si Chile no realiza una reforma al sistema de salud, este comprado al medio plazo una nueva fuente de conflictividad social. Hoy es la educación, mañana será la salud. Nota al margen. Radio Diferencia dice: este artículo fue publicado el 26 de septiembre del 2012, en pleno gobierno de don Sebastián Piñera. Hoy se termina este gobierno y nada se hizo por la salud mental. Sí, me parece interesante el artículo que acabamos de compartir. Sin embargo, yo me preguntaría si es que acaso más profesionales y recursos en salud mental realmente impactarían positivamente en disminuir el malestar social de la población. ¿Sí? Mira, yo a esa pregunta te la contestaría de la siguiente manera. Mejor sería que a nosotros nos dieran más recursos para tener instancia como para trabajar, ya sea aquí mismo en la radio, ya, pero con algo que nos motive, por lo menos para pagar la locomoción, que sea de venir y juntarnos. Y además, pasando los 65 años, a nosotros nos quitan la pensión asistencial y nos pasan a vejez, la cual es más baja. Entonces también eso no corresponde, porque a mí cuando me dieron la pensión me dijeron es de por vida, o sea, es hasta que yo me muera, y eso ya lo cambiaron. Entonces imagínate, si van cambiando y nos dan una miseria que no nos alcanza más que para las cosas básicas, y ni siquiera para locomoción, ni para gastos, ni siquiera para tomarnos un té cuando salimos a comprar nuestros útiles de aseo o nuestro cosas que necesitamos mensualmente. Entonces imagínate, ¿qué va a ser con menos de lo que ahora estoy recibiendo en 4 años más? Claro, porque es probable que si se exijan más recursos en salud mental, los burócratas que trabajan en el Estado vendiendo sus servicios a las personas como psicoterapia o diversas prestaciones en psiquiatría, lo único que hagan con estos recursos es arreglarse los bigotes entre ellos, ¿no es cierto? No los van a democratizar para que lleguen a las personas. Entonces, mi pregunta es que, o sea, la respuesta a la pregunta está muy relacionada a lo que usted comentaba. Yo creo que más recursos en salud mental para seguir financiando las prestaciones profesionales no van a impactar positivamente en disminuir el malestar social. Yo creo que promover el bienestar de las personas tiene que ver con asegurar derechos económicos, sociales y culturales para todos. Eso quiere decir que el bienestar tiene que ver con asegurar una vivienda digna, un trabajo bien remunerado, un acceso a la educación para todos, una pensión, como decía usted, que permita vivir los últimos años de vida en buena forma. Entonces, el malestar social, de mi perspectiva, tiene que ver con que el crecimiento económico no se ha traducido en mayor calidad de vida para las personas, sino que tiene que ver directamente con seguir entregando los recursos a los que ya hoy en día lo tienen, pues, que son los poderosos. Y por ejemplo, en el tema de las licencias médicas en el área de la psiquiatría, ¿cómo ha aumentado exponencialmente la licencia médica a partir de psiquiatría en los trabajadores? De mi perspectiva, yo creo que las licencias representan el escape de los trabajadores ante la opresión de los empresarios, ante trabajos que necesariamente no representan satisfacción personal, en donde las condiciones laborales son tan bajas que hacen que las personas tengan que sufrir psicológicamente esa forma de ganarse la vida. Y porque también, por otra parte, hay bajos niveles de sindicalización y negociación colectiva. Entonces, la única manera, desde mi perspectiva, de para aumentar el bienestar de los trabajadores es que precisamente ellos puedan luchar por sus derechos. Y eso no se va a solucionar ni con más psicoterapia ni con más medicamentos, sino que con el fortalecimiento de la clase trabajadora, pues, luchando por sus derechos que van más allá de la salud mental. ¡Somos ateos! Repartirse el pastel. Partiste el pastel. Bueno, yo ahora te quiero hacer otra consulta. Para mí, y la edad que tengo, la inserción laboral, a menos que sea que yo plantee un programa ya concursable y pueda ser yo mi propio jefe, ya, de un trabajo que yo me cree junto a otras personas y puedan ser nosotros los jefes, de otra manera no tenemos ninguna posibilidad de optar a un trabajo. Mucho se habla en este país de que Pinochet dejó arreglar la economía del país para 50 años más. No, 50 años más de dictadura, no economía. Mire, el 1% más rico en Chile, ligado principalmente al mundo empresarial, concentra el 30,5% de los ingresos totales, el dato más alto dentro de los registros comparados. En Estados Unidos el 1% concentra el 19,3% de los puntos de ingreso. Hilando más fino, el 0,1% más rico de Chile concentra el 18% de los ingresos. Son 4.000 500 familias en que cada miembro gana 82 millones mensuales de pesos. ¿Quiénes somos los perdedores? El 99% de la población chilena se reparte el 69,5% de los ingresos del país. El 50% de los trabajadores chilenos reciben menos de 263.473 pesos líquidos. Y la mayoría, el 70%, gana menos de 400.000 pesos líquidos. El valor del salario mínimo es 210.000 pesos, que alcanza para arrendar una pieza, la movilización y un kilo de pan al día, nada más. Esto es una vergüenza, señores, como decía el señor el caballero este. Esto es para ti, viejo, una vergüenza. Hiciste rico a los torturadores, a los asesinos, a los criminales y el resto que no los tocaste, no dejaste sin pan, ni agua, ni sal. Gracias, Lois. Yo quisiera agregar algo a propósito del trabajo. Bueno, como ustedes saben, el año 2008 el Estado chileno ratificó la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, la que establece que los estados tendrán que salvaguardar y promover el ejercicio del derecho al trabajo, incluida la promulgación de legislación sobre la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Bueno, cuando uno ve realmente cuáles son las posibilidades de trabajo de los usuarios en salud mental, de las personas que tienen problemas de salud mental, generalmente se les contrata en trabajo donde se les paga menos del sueldo mínimo, ¿no es cierto? Bien, nosotros tenemos que saber que esta situación está avalada legalmente en nuestro país, porque la ley 18.600, que se promulgó en dictadura, que es un decreto con fuerza de ley de 1987, la ley 18.600, que establece normas sobre deficientes mentales, señala que la remuneración para las personas con discapacidad mental no se regirá por las normas que establecen el ingreso mínimo. Eso quiere decir de que los empresarios tienen un aval legal para poder pagar menos del sueldo mínimo a las personas con discapacidad mental. Esto sin duda es una vergüenza, es una discriminación, es una forma de opresión hacia las personas que presentan diferencias subjetivas, y yo creo que es algo que tiene que regularse y que a su vez los recursos para poder trabajar lleguen directamente a las personas, porque no basta con que ellos puedan luchar para que les paguen el sueldo mínimo, si en verdad, ya que aclaro que el sueldo mínimo no alcanza para nada. La idea es que los recursos lleguen a las personas y que ellas mismas puedan gestionarlo haciendo cooperativas de trabajo, haciendo lo que realmente les guste y que las ganancias queden para ellos. Ya, esa sería como una buena alternativa, porque este tema de que los empresarios los tengan que contratar así poco menos como pobrecitos o incluso pagándole el menos del sueldo mínimo no va a solucionar mucho. Yo creo que todavía los empresarios, para ganarse entre comillas algún trabajador que no le ponga dificultad, lo hacen con trabajadores que es como amigos. Oye, fíjate que tal fulano está dando pega a 320 personas y la sitúan en un contexto de psicología, aparataje de inteligencia, y lo chequean. Y ya cuando, hoy no, si este caballero fue muy bueno, este señor, gran empresario industrial, nos apoyó mucho. Claro, a la persona que más quiso, pero las otras personas que no tenían, que eran los trabajadores, los pobres, la gente más, no es por si decirle, más desgraciada de este país, que nadie se preocupa por ello. Esa gente tuvo que mirarse nomás o quedarse sin pega. Así son los empresarios. Eu vou pra Maracangalha, eu vou. Eu vou de uniforme branco, eu vou. Eu vou de chapéu de palha, eu vou. Eu vou convidar a Nália, eu vou. Se a Nália não quiser ir, eu vou só. Eu vou só. Eu vou só. Se a Nália não quiser ir, eu vou só. Eu vou só sem a Nália, mas eu vou. Eu vou pra Maracangalha, eu vou. Eu vou de uniforme branco. Se a Nália não quiser ir, eu vou só. Eu vou só. Eu vou só. Se a Nália não quiser ir, eu vou só. Eu vou só sem a Nália, mas eu vou. Se a Nália não quiser ir, eu vou só. Eu vou só. Eu vou só sem a Nália, mas eu vou. Eu vou pra Maracangalha, eu vou. Eu vou de uniforme branco, eu vou. Eu vou de chapéu de palha, eu vou. En este momento, buenos días compañeros, habla Radio Diferencia del Hospital del Salvador. Vamos entonces con el deporte entre Roberto y Klaus. Oye, Roberto, yo quiero hacer una consulta sobre el partido de Chile con Brasil. Yo creo que tal vez se equivocó el entrenador en puesto Gutiérrez, por puesto durante el partido, por puesto a Valdivia o Besanjur. Y creo que los penales también se equivocó al poner a chutear a Sánchez, que está cansado, Pinilla, porque todo el mundo sabe que tira al centro, ya lo habían estudiado. Tal vez Jara tampoco se ha chuteado por chutear a Gutiérrez. Bueno, ¿qué cosa de fútbol? ¿Qué opinas tú de todo eso? Mira, el estratega sabe lo que hace y puso la pieza al revés. Y la después volvió a dar la vuelta y la volvió a dar vuelta y la dio vuelta. Ya está partido el partido y cuando ya se acabó el tiempo de reglamentario, comenzaron los análisis y el café más cargado en el camarín para que supieran que teníamos que reaccionar y matarlo en el alargue. Y Mauricio Pinilla fue la carta que involucró a todos. Y bueno, el Gary Medel, yo sé que estaba rentado y se le rompieron los ligamentos, ¿o no? No fue un micro desgarro. Un desgarro muscular. Ya, y siguió corriendo y corriendo. Y fue una puerta ahí en la defensa. No podían abrir a los brasileños y estaban calientes ya. Como que se empezaba a ampliar la cosa en el estadio. Habían puras pifias contra Brasil. La presión que estaba con el estadio lleno de brasileños, más a los chilenos, que era la minoría. La presión en Brasil se fue empezando a desordenar. Felipe Luis se desordenó, Oscar, David Silva, y Neymar no aparecía, estaba marcado. Entonces aprovechamos que Charles Arangui movió las piezas y empezó a calentar el equipo y tuvo buena atajada e intención el Julio César. Julio César creo que jugaba en el Inter, ¿o en el Milan? No sé eso. Sí, juega en el Milan. Julio César juega en el Inter, parece, en el Inter. Uh-huh. Arquero del Inter, interista. Entonces, imagínate que los penales, la suerte estuvo para ellos. Alexis no lo hizo y Gonzalo Jara, el primer gol, autogol, que Felipe Luis le va a patear, Gonzalo Jara le saca la juega y se la metió para adentro. Yo creo que si la mete Felipe Luis, la patea Felipe Luis, no hubiese sido gol. Y el error de Gonzalo Jara la metió adentro. A unos dicen que Bravo de hecho te da el último penal, que podría ser una buena alternativa. ¿Qué te parece a ti? Sí, pero también partió el Jan Bosseyur. Sí, pues eso decía yo, porque podría entrar o Valdivia en vez de Gutiérrez, una alternativa. O Eduardo Vargas. No, Eduardo Vargas lo sacaron, claro. Pero no ha dicho nada. Oye, pero ya dando vuelta a la página, ahora viene la Copa América. Ahora que están entusiasmados con que pueden ganar la Copa América en Chile. Yo creo que existen posibilidades. Y ya está también en el mercado. Por ejemplo, este chico Silvia se va, el defensa Silvia se va al Hannover y de, igual que Albornoz se va al Hannover y Lichnowsky se va al Porto. O sea, de algo sirvió el Mundial para que los jugadores se revalorizaran, aunque Lichnowsky no jugó porque es juvenil. ¿Qué claro. te parece eso? Diego Rubio, otra carta. O Castillo, por eso otra carta. O Álvaro Enrique también para más adelante. ¿Carlos Muñoz no quiso venir? No, no, no, llamaron porque está una liga, está muy lejos, una liga que es muy poco desconocida. Claro, no tenía afogamiento, no tenía aplicamiento, no tenía fútbol. Después de Colo Colo, el debacle de Colo Colo, se fue a Emirato Árabe y se fue por el billete. Bueno, que nadie le niega nada en su futuro, pero no tenía juega con una liga inferior. Imagínate que los turcos están en un lugar que en los Emiratos Árabes. Turquía hizo una buena campaña y los africanos también. Argelia hizo sobre todo. Imagínate que como lo hizo Turquía. Pero acuérdate, ahora tienen los petrodólares. Ahora en Qatar van a hacer el próximo mundial. Yo no sé cómo van a hacer con la temperatura que hay allá. Dicen que van a dejar los estadios con aire acondicionado, cualquier cosa así, para que la gente no sienta el calor que hay allá. Mira, el error que cometieron mucha gente, Lucho Bernal, de que hayan derribado los dos estadios primero. El campeonato que se antes que empezara el mundial del año pasado, en los últimos días. El torneo local en el estadio Elías Figueroa Brán, que fue un baluarte, pero se jugó en el Lucio Fariña de Quillota. Y el pelado Acosta no estaba de acuerdo con eso. Nelson Acosta, el pelado, nunca quiso jugar en Lucio Fariña. Dijo que el pasto no le convenía a Ayrton. Y a puntero, estuvo a punto de ascender, de subir puesto, pero después se fue para abajo. Calera le ganó dos veces. Le hizo la magia. Roberto, yo quisiera consultarte sobre el mercado interno. Había varios movimientos ahora, por ejemplo, en la Católica, en la Chile, en Colo-Colo. Por ejemplo, Garcés se va al Colo-Colo, aunque dijo que no quería hacer reserva. También Maldonado fue a Colo-Colo. A la Chile llegaron varios jugadores y la Católica también contrató un chico que de Antofagasta que lo quería Colo-Colo, en defensa. Que como también, Wander también se contrató un jugador, no me acuerdo cuál. Unión Española contrató a Virangosi. Ahí se está moviendo el mercado. O sea, parece que vamos a tener un buen campeonato este año. ¿Qué te parece? El entrenador de Wander, se me olvidó el nombre. Es el que era entrenador de Palestino. No me acuerdo. Tampoco ¿te acuerdas, Lucho? No es el Néstor Robles. Que No. Es el que era entrenador de Palestino. Yo a Palestino a las semifinales del campeonato. Y lo contrató Wander. ¿Es un buen entrenador? No me acuerdo cómo se... No, y la despedida de Moisés Villarroel fue bonita. ¿Quién jugaba a verla? ¿Jugaba en la Grau? No, yo no fui a ver. Fue un baluarte. Después del último baluarte que queda en Wander de Francia en 98, que está activo. Que se juega al Wander después de Colo-Colo y que llegó en otro equipo también. Se juega a jugar a defender a Wander cuando estaba en la crisis. Y se le despidió con honor y reencarnación de todos los cerros. Y le hizo un homenaje a los damnificados del incendio. Y realmente Carlos Moisés Villarroel era un baluarte en Francia 98. Pues yo estaba viejo. Pero se retiró con bombo y platillo y la gente lo aplaudió, hicieron un combinado. Así que estuvo buena la cosa, muy buena. Pero tú hablando, volviendo al mercado interno, ¿tú has visto algo de has escuchado algo, no has leído nada al respecto al mercado, a las transferencias de pases? Hay varias modificaciones, variantes que quiere apoyar el entrenador, director técnico nuevo. Que tiene mucha fe en el equipo y la directiva, sobre todo los jóvenes que están jugando, no los jóvenes intransferibles, los cadetes, los que jugaron este año y que son intransferibles porque son cadetes, que apoyaron al equipo de primera. Pero los refuerzos vienen, y vienen con alta la alta. Oye, ¿qué se hizo? Pero mira, Claudio, yo te voy a decirte una cosa. Si Wander está arriba, por Dios nomás lo sabe. Si Wander está arriba. Pero y Leston bajó a primera vez. Reginato y Jorge Castro hacían combinados, hacían modificaciones, hacían responsor. Una apoyó a Lía Figueroa, la Reginato apoyó a Leston, al Pelado Acosta. Pero la excavación y todo eso, que se demoró con la concesionaria de Sausalito, se vino todo abajo porque. Realmente la inmobiliaria no cumplió con su cometido y la etapa que tenía que quedar lista, la primera etapa, no estaba concluida. Y hubo querella y reclamo. Realmente eso no puede ser. Imagínate que en Sencosú, la cadena de supermercados... Ya, pero no, no vamos a otra parte. Que esta consulta, sucede que el Colo Colo transfirió a Carlos Muñoz en 5 millones de dólares a Emiratos Árabes. Pero la mitad del pase le pertenecía al Warner. ¿Qué se hace de esa plata? ¿El Warner no lo utiliza para comprar jugadores? ¿O qué, no? ¿Qué se hace con esa plata? ¿Le pertenece a la Sociedad Anónima? ¿Qué se hace con eso? Sociedad Anónima, sí, tenía razón, claro, Sociedad Anónima. Claro. Y después de la lluvia, se agoteó el estadio, la tribuna y el casino. Bueno, ¿y qué te puedo decir que si fuera ahí pescador o fuera ahí jinete de carrera, Clau, o jugara ahí de Everton o de Wander? Estamos todos implicados porque en la zona interior hay muchos wanderinos y evertonianos que solamente lo escuchan por radio o lo van a ver por tele, ¿o no lo es? Que no pueden venir a verlo por razón de tiempo y money. Entonces, imagínate que si hiciéramos una encuesta entre Belloto, Quilpué, Alemana, Iota, Calera, Limache, El Melón, Guanderino y Bertoniano llenarían como 2-3 veces el Estadio Nacional. Y no se sabe de ellos, la ciudad dormitorio. Nosotros tenemos toda la empresa aquí, el Metroval, Merval, todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Hay que hacer auspiciadores para Wander. Una sociedad anónima, pero que no sea coherente. Que dé fruto con los cadetes que están jugando en la primera división, en el equipo primera A. Porque ellos son el futuro y la renovación del equipo. Como lo hizo el Peneta Garcés cuando salió campeón en el 91. El 2001, Lucho, campeón Wander. Claro, el 2001 salió campeón Wander. Está Héctor Robles. Estaba Jorge Ormeño, Moisés Villarroel, el Mono Rivero. Estaba, ¿qué más estaba? El Choro Navia, Reinaldo Navia y todos los demás, y un baluarte. De contento con su cargamento para la ciudad, sí, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, sí, de felicidad. Piensa remediar la situación del hogar que es toda su ilusión, sí. Y alegre el tibarito va pensando así, diciendo así, cantando así por el camino. Si yo vendo la carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita voy a comprar. Y alegre también su yegua va al presentir que aquel cantar es todo un himno de alegría. Y en eso le sorprende la luz del día y llegan al mercado de la ciudad. Pasa la mañana entera sin que nadie quiera su carga comprar. Ay, su carga comprar. Todo está desierto. El pueblo está muerto de necesidad, sí, de necesidad. Si oyen los lamentos por doquier de su desdichada origen, sí. Y triste el jibarito va pensando así, diciendo así, hablando así por el camino. ¿Qué será de Borinquén, mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos y de mi hogar? Borinquén, la tierra del Edén, la que al cantar el gran Gautier llamó la perla de los mares. Ahora que tú te mueres con mis pesares, déjame que te cante yo también. Déjame que te cante yo también. Borinquén. Ayer con Luis Bernal, psicólogo de la radio, fuimos con la Comisión Regional de la Salud Mental a visitar dos hospitales de Villa. Uno es el hospital diurno juvenil y otro es el hospital diurno, también diurno de adultos en Viña del Mar. Hicimos un recorrido, nos gustaron bastante y quisiera hacer un saludo a los profesionales que trabajan ahí, a los psicólogos, a los psiquiatras, a la enfermera, a la asistencia social, porque es una labor bien bonita la que están haciendo y eso es algo para tomarlo en cuenta. Así que también si la alcaldesa lo escucha allá en Viña, porque podría también empezar a apoyar esos centros. Eso sería todo, gracias. Ahora Lois, nos vas a hablar algo. Sí, hoy día voy a comenzar por visitar el Museo de la Memoria en Santiago. Doctor, voy. Me has. No por visitar, por promover la visita. Ya, Lucho. Vamos a promover para visitar el Museo de la Memoria en Santiago. Ya. Doctor, voy. Me asesinará el Mossad israelí. Necesito su protección. Familias Israel Quilodrán, Israel Miles. Atentamente. Lois Albert Inos Opaso. Si no me caso con la Katy, se me va a incendiar la Breski y el hogar. Yo sé que nos necesitamos, yo sé que nos enamoramos. Solo falta el día en que nos vayamos para siempre. Mi radio querida, mi corporación Breski amada, mis atenciones en psiquiatría gratuita, tanto en medicamentación también gratuita del hospital, mi dental gratuito odontólogo, quizás no quisiera equivocarme, solo mi vida junto a Caterina pintaremos, escribiremos escritos, saldré de 11 años de vivir en casa de psiquiatría aquí en Valparaíso, Lois. Atentamente para mis grandes, grandes amigos, el Lucho, el Roberto, el Enrique, el Klaus, la radio completa, si me dejan venir, vengo. La Katy ya dijimos, si puedes ir a la radio o dos veces por semana, o si quieres vas todos los días a la Breski. Pero yo no puedo venir, Lucho, todos los días en la mañana, levantarme a las 6 de la mañana para estar a la Breski de nuevo, que me voy a agotar. Eso es todo, mis compañeros queridos, los amo mucho. A las chicas también las amo cualquier cantidad, sobre todo a mis profesoras. Ti, Lois, el que toca la campana. Ahora Enrique nos va a dar un mensaje deportivo y después mensaje cristiano. Reflexiones sobre la educación física chilena. El derecho a la educación física. Los derechos del hombre derivan de su propia naturaleza racional. Por consiguiente, es necesario que todos los chilenos puedan acceder a ella, comprendiendo que no solamente existen problemas económicos y culturales que condicionan su realización, sino también una redistribución de los medios para tener acceso a ella. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en su artículo 2, expresa: toda persona tiene todos los derechos, inclusive el de realizar educación física, y libertades proclamadas en esta declaración, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, edad o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición como discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, esa es una parte. A tu comentario sobre eso, ya, eso es importante, que que digamos las autoridades de Chile se aplique, digamos, ya sea el ministro de Deportes, la Seremi de Deportes, en la misma universidad, digamos, se aplique, digamos, donde yo estudié en la Universidad de Playa de Ciencias de Educación, en toda la Universidad Católica, en toda la Universidad de Chile y en la Universidad del Mundo, todo es universal, digamos, pero que se aplique, digamos, no que se lea solamente y se aplique en los colegios, en las escuelas, digamos, en los barrios, en los clubes deportivos. El espíritu tiene que ser el espíritu de servicio, el espíritu del deporte, el deporte mente sana, cuerpo sano, como decía Pierre de Coubertin, que es el fundador del olimpismo moderno, que están todos los reglamentos ahí. Entonces uno ve el fútbol, por ejemplo, actualmente el fútbol, hay muchos deportes, entonces todos tienen reglamentos, y esos reglamentos se fueron hechos en 1800 y tanto, o sea, en la Federación Internacional de Educación Física. Entonces uno ve el fútbol, ve el deporte, ve un partido, por ejemplo, Chile con Holanda, y no se cumplen los reglamentos, no se cumplen las leyes, se pasan a hallar todo tipo de cosas. Entonces los reglamentos están hechos, pero no se cumplen. ¿Quién no los cumple? Ahí lo dejamos a Dios, que está el omnipotente, omnipresente, en la conciencia de las conciencias de las personas. Igual que todos los robos, los ladrones, las manos sucias, las manos cochinas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo importante es que el deporte es fair play, juego limpio. Importante eso, que no se cumple tampoco. Y que el deporte une a toda la humanidad. El deporte une, y el deporte es deporte sano. En mi mensaje para la humanidad, que es el del libro El Conocimiento, dice que es un libro único. La conciencia es única, el orden es único. Este es el orden divino establecido por Dios. A todos se les ayuda sin discriminación, a los que están en una depresión verdadera. Nuestra orden desea que nadie sea infeliz. La felicidad es nuestra meta. En los jardines donde están plantadas las semillas del amor, brotarán flores jamás vistas. Vuestro tercer ojo es el secreto que da el aroma a esas flores. Si puedes conseguir este poder, donde dentro de ti puedes resolver todos los secretos. Si has tendido manos de ayuda a vuestro mundo, porque todos somos hermanos, juntos deseamos superar vuestros periodos difíciles. Sois un planeta que se está destruyendo inconscientemente. Primero tratamos a los hijos de los seres humanos. Intentamos transformar vuestros poderes, negativos en positivos. La meta es encontrar al ser humano verdadero dentro de vosotros, crear al ser humano del ser humano. Estamos sembrando semillas de amor dentro de vosotros. Durante este periodo llegaremos a ser seres humanos verdaderos a través de trascender las normas religiosas y regenerándonos. Siempre llevamos a nuestros misioneros porque han colaborado con nosotros. Vuestras depresiones, enfermedades y miedos son causados por el desequilibrio de la balanza de vuestra conciencia. Solo vosotros sois los responsables de esto. Las limonas que das para vuestro propio beneficio no os salvarán. Los hijos del ser humano tienen tal potencial que mueren en el momento que lo desean y resucitan cuando quieren. Buscad encontrar esta potente caja secreta dentro de vosotros. Superad vuestras enfermedades sin medicinas. Habéis organizado vuestra vida según otros y no según vosotros mismos. Vuestros descontentos son por esta razón. Esta conducta obstruye vuestros canales universales. Radio Diferencia. Es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos, por la expresión radiofónica.